La primera cuestión es que estar convencido que hay que terminar con el sistema capitalista. Si no estamos convencidos que ese es el enemigo, lo que hacemos es buscar alternativas posibilistas. Por eso que las organizaciones tienen que tener un contenido, en primer lugar deben ser clasistas, en segundo lugar deben ser anticapitalistas y en tercer lugar antiimperialistas. Condiciones sine qua non para no equivocarse. Deberían unificarnos en el marco de las diferencias para ir contra el enemigo principal. Y a partir de allí, lo más importante para un proyecto alternativo a este sistema que nos somete y nos mata, es la unidad. Necesariamente, imprescindiblemente, es la unidad. Y a 10 años, el 2001-2002 en Argentina, me parece que estamos en una etapa altamente significativa e importante en cuanto a participación y compromiso, que es un aspecto no menor. El tema de dejarnos de conversar en el pasillo, en la cocina, en aquellos ámbitos en donde no se decide, en donde no está mal el comentario, pero que precisamente no es el lugar en donde se resuelven los problemas. ¿Dónde se resuelven los problemas para nosotros? En la calle. Y nosotros decimos, llegó la hora de no delegar más. Hay que hacerse cargo, y hacernos cargo significa comprometernos.